te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Picas en la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Picas es el rock and roll, Picas es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, Picas es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí en directo una semana más en la sintonía de Radio Enlace, otra semana de rock como todos los martes de 7 a 8 de la tarde en el 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. Te puedes salir un poquito incluso de la Almendra Central de Madrid y escuchar a través de la FM y por supuesto a través de www.radioenlace.org. Y te recomendamos la aplicación TuneIn, donde puedes encontrar cómodamente en tu dispositivo móvil Radio Enlace, escuchar la programación de 24 horas de esta radio social y comunitaria del barrio de Hortaleza, y donde los martes, por supuesto, a partir de las 7 de la tarde, estamos nosotros. Por supuesto, un saludo a los oyentes de asaltomataradiorock.com, donde emitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Recuperamos una sección muy querida en este programa, aparte de entrevistas, se trata de conocer mejor, ¿no? Es un acto que hago yo para conocer mejor a compañeros de esta casa, de Radio Enlace. Una sección por la cual ya han pasado Antonio Delso del Refugio, Paco López de Recuerdos del Unicornio, David Esquitino de Corsarios del Metal, Paco Madrid de Así Suena el Rock y nuestros amigos de Restos y Despojos durante distintos años. Vamos tratando de establecer ese contacto con compañeros que se dedican sobre todo al mundo del rock, para conocer mejor sus proyectos, que hagan un poco de promoción de lo que son sus programas, aunque algunos no lo necesitan tanto porque tienen ya una fiel legión de seguidores. Y en este caso nos vamos a bucear en tiempos pretéritos con dos programas que dirige y que presenta y que realiza con mucho atino y con mucha dedicación Luigi. Se trata de la Buhardilla del Bohemio y Cuarto Trastero. Luego él nos contará en qué consisten estos programas y tendremos una pequeña representación musical de lo que puedes oír en estos programas que se emiten en Radio Enlace y que están también en su canal de iVoox. Pero antes recordarte que nuestros podcasts están alojados en iVoox, en asaltomataradiorock.com, y en Spotify, así que ya sabes, puedes, por ejemplo, buscar esos programas en los cuales aparecen compañeros de Radio Enlace o compañeros de otras emisoras, las entrevistas, etcétera, etcétera. Antes de comenzar a hablar con Luigi, que ha llegado bien puntual, hemos estado ya preparando un poco lo que es el contenido, bueno, conociéndole un poco mejor, pues vamos con nuestra pequeña agenda de conciertos, pero que no quiero dejarme ningún día. No son todos los conciertos, pero sí que son importantes o de bandas o de proyectos que han colaborado con este programa. Así esta tarde en el Festival Noche del Botánico, que por cierto, el viernes con algo de lluvia tuvimos la ocasión de estar presentes en uno de esos recitales, en concreto viendo a Iván Ferreiro, que nos sorprendió bastante gratamente. Ya sabéis que nos dedicamos al rock más que al indie, pero bueno, la intensidad de Iván Ferreiro nos convenció bastante. Lo mismo que hoy hay un concierto muy interesante allí en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense con Ben Howard y Santero y los muchachos. Nos vamos al viernes 5. Estafas estará en San Fernando de Henares en la Plaza de España. Bercana y los Seminuevos en The Rock Lab en Coslada, bien cerquita. Y en las fiestas de San Blas, populares de San Blas, estarán dentro de lo que más se asemeja a nuestro estilo de música, Antílopez a partir de las 22:45 y Hueco a partir de las 12:15 en el Auditorio El Paraíso. Ariel Roth hará lo propio en el mismo recinto el sábado 6 a partir de las 12:15. Y otro concierto el sábado 6 del Festival Noches del Botánico, Salif Keita y Santiago Auserón y su Academia Nocturna. Y vamos a comenzar ya con la sintonía de la Buhardilla del Bohemio para entablar conversación y escuchar muy buena música de la mano de Luigi. ...107.5 FM Radio Enlace, La Buhardilla del Bohemio. Luigi, en una hora, os llena de belleza acústica y eléctrica. Los directos más importantes de la historia del rock, grandes bandas y solistas de los 60, 70 y algo más en La Buhardilla del Bohemio. Pues muy buenas tardes, Luigi, bienvenido. Hola, buenas tardes, Javier. A este programa, un placer tenerte aquí y bueno, pues con esa presentación que es la sintonía o la careta de presentación de tus espacios, de la Buhardilla del Bohemio, que se emiten en concreto, ¿qué día aquí en Radio? Bueno, la Buhardilla del Bohemio se transmite lo que son los miércoles de 11:30 a 12:30 de la mañana y cuarto trasero de 2 a 3 de la tarde todos los lunes. Pues ya lo sabéis, podéis escuchar a Luigi y con estos fantásticos programas en esos días, ¿no? La buhardilla del bohemio. Y cuarto trastero. La buhardilla del bohemio, la sintonía, ¿por qué elegiste este tema? Y bueno, cuéntanos un poco, amplíanos esa información que das aquí en esa sintonía de presentación. Bueno, pues en principio nace con un tema de un disco single que me regalaron mis hermanas en su momento en el año 68. Yo tenía 12 añitos y ya me empezaba a gustar la música por unos temas que, si da tiempo, pues lo comentaré. Entonces, un enamorado que cuando uno es joven le gusta la música y empieza a grabar en esos aparatos Philips Radio Cassette de entonces, o bien el Sanyo que tenía también, que tenía el micrófono incorporado, pues hacía mis pequeños pinitos para hacer mis grabaciones. De ahí nació un poco el tema del Bring a Little Loving famoso, de Los Bravos, que era una canción de los Easy Beats, pero bueno, que yo en esa edad, pues la verdad es que solo la había escuchado, y hasta ahora mismo me persigue, vamos, que la llevo conmigo, encantado. Entonces, si no he entendido mal, tu manera de comenzar a hacer radio era de forma totalmente casera, ¿no? Grabándote. Totalmente casera. Date cuenta, Javier, que yo era un chaval, tenía el disco de Los Bravos, era del 68, yo tenía 12 años, entonces, pues lógicamente se empezó como se empieza, ¿no? A tener los cassettes pequeñitos, los radiocassettes luego posteriormente, hasta que luego ya pues poder disponer más adelante, cuando ya eres un poquito más mayor, pues de un equipo de música que ya puedes hacer las cosas como un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, que la canción es la elegida y siempre ha sido la elegida en todos los proyectos que he hecho con la música y los proyectos de programa, claro. ¿Y qué referente tienes para aficionarte al mundo de la radio, para hacer esos pinitos radiofónicos, primero de forma casera y luego, no sé, ¿cuándo empezaste ya a hacer radio propiamente dicha, emitida en un estudio y todo ese jaleo? Pues no hace mucho. Yo la música siempre ha venido conmigo, pero el empezar a hacer radio precisamente empecé aquí, lo que es radio musical. Porque luego, por motivos laborales, sí he trabajado y he hecho algún tipo de programa de radio, pero vamos, en referencia a la compañía a la que estaba trabajando. Entonces ahí sí he hecho radio, pero nunca de música. Pero la música es mi pasión. Y como tal, pues en un momento determinado, pues empecé aquí. Me invitaron a un programa. A Javi, a Paco, le gustó el proyecto que tenía y las ideas que tenía. Uh-huh. Y cuando me jubilé, pues me puse en contacto con ellos y bueno, al segundo día de hablar con ellos ya estaba grabando un programa por la tarde. Bueno. O sea que eso fue lo que pasa luego en el proyecto musical. Sí han dado mucho de temas de radio, ¿no? Con Radio Peninsular, Musicolandia, con el Mariscal Romero. De muy jovencillo también Vuelo 605 del gran Ángel Álvarez, o Caravana Musical, que también lo presentaba. Entonces he sido muy amante de esos temas en los que normalmente la radio y la música que te ponían siempre te decía algo, te llenaba. Y yo creo que esos programas y esa gente eran fantásticos. Sin olvidarme tampoco de Manolo Fernández, que todavía sigue la brecha. Manolo Fernández, con quien hace poco tiempo tuve ocasión de compartir una conferencia sobre la historia del country en un centro. Sí, es un crack. Y bueno, estuvo muy divertido ese. Todo un referente, ¿no? Para todos los que hacemos radio, ¿no? Y, pues sí. Y además aprenden mucho, claro. Yo, por ejemplo, que no soy gran fan del tipo de música que pone él, pero con él aprenden mucho, te aficionas y amplías horizontes, que de lo que se trata, ¿no? Un poco. De lo que se trata es que de disfrutar de la música y que todos los proyectos musicales normalmente sean de calidad y sean buenos al oído, y que lógicamente participen contigo, de que vayan contigo, porque la música no es ni más ni menos que como una parte tuya de tu vida, ¿no? Es como un brazo que no te puedes separar de él, va contigo, va unido. Nos has preparado una estupenda selección musical. Tendríamos que tener aquí 3 horas de programa para hacer un mínimo reflejo, ¿no? De los temas que puedes pinchar en estos dos programas, La Buhardilla del Bohemio o Cuarto Trastero, y el primer tema que has elegido es de Jimi Hendrix, Band of Gypsies, Changes. Pues preséntalo si eres tan amable. Sí, Changes es una canción interpretada por Jimi Hendrix y Band of Gypsies, que está incluida en su álbum en vivo Band of Gypsies Live at Fillmore East. Fue grabado el 1 de enero de 1970 y fue escrita por el baterista de la banda entonces, que fue Buddy Miles. Chains se distingue por su estilo fan rock, un género que marcó una evolución en el sonido de Hendrix tras sus trabajos previos más orientados hacia el rock psicodélico, que era lo que estaba por entonces de moda, junto con el blues rock que nos daba. Esa actuación en el Fillmore es notable por la química entre los miembros. O sea, los tres se llevaban fenomenal y se entendían a la mil maravillas lo que es en el escenario. Jimi Hendrix en la guitarra, Buddy Miles en la batería y la voz, y Billy Cox en el bajo. Que Billy Cox era íntimo amigo de él, de Hendrix, cuando Hendrix hizo la mili. Se conocieron allí, pero luego posteriormente se volvieron a juntar para hacer este pedazo de banda, que la verdad es que es una maravilla. Este concierto tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo, en uno de los momentos más recordados en la carrera de Jimi Hendrix. Esta versión captura la energía y la innovación de la banda, mostrando una faceta diferente del talento Hendrix, orientada más hacia el soul y el funk. La actuación es un ejemplo brillante de la capacidad del grupo para explorar nuevas direcciones musicales y dejar una huella duradera en la historia del rock. No olvidemos que Hendrix es todo poderío con la guitarra. Para mí, ha sido el mejor de la historia. Pues vamos con él. My mind. Oye, qué grande, ¿no? Pero cómo tocaba el cabrón. Es una maravilla, esto es un salvaje. Uh-huh. Bueno, nunca esto... mejor dicho, porque es un salvaje. Uh-huh. Estoy recordando ahora, hablando de lo de escuchándole y de todo, del pedazo de conciertos que se calzó en el Monterrey International Folk Festival cuando quemó la guitarra. Se puso de rodillas y la quemó y estuvo siete minutos con el Will Thing cantando y sonando la guitarra y sonaba a rayos, pero bueno, era increíble, vamos. Fue pionero, rompedor, marcó a todas las generaciones de guitarristas que han ido viniendo después. Por ejemplo, que aquí el hard rock y el heavy metal es habitual en este programa, pues, señores guitarristas, todavía tienen mucho que aprender de esto que está grabado en el año 70, más o menos, o por ahí. Sí, está, pues mira, se grabó en la madrugada del 31 de diciembre del 69 al 1 de enero del 70. Sí. O sea, esa es la grabación. Y precisamente también estaba recordando ahora que tenemos otra versión de Chains, pero llamada Then Chains, que la hizo con Santana. Buddy Miles, una vez ya se separó lógicamente de Hendrix y de Billy Cox, la hizo con Santana y también es extraordinaria, es una maravilla. Os aconsejo que la escuchéis. A mí a veces me da por pensar, por elucubrar, ¿no? Un genio como Jimi Hendrix, que probablemente, no sé si las murió a los 28 años. 27, ¿no? Es de la generación. Exactamente, 27 del años. Del club de los 27. Pero que madre mía, que tenía toda la vida por delante, toda una carrera por delante para evolucionar. Yo no sé... Si hubiese llegado, no te digo ya, a esta década, que a lo mejor pues ya hubiese sido ya mayor o ya hubiese entrado en una edad ya de... Sí, estaría cerca de los 80, porque... Exactamente. Bueno, y en los 80 todavía hay gente que alucina con ellos, ¿eh? Que siguen tocando y siguen haciendo cosas que te... increíbles, vamos, maravillosas. Yo no sé hasta dónde hubiese podido ser capaz de llegar si esa mala vida no lo hubiese llevado por delante, no sé. Si alguna vez... has elucubrado, ¿no?, lo que hubiese llegado a ser una leyenda como Jimi Hendrix en nuestros tiempos o incluso hace 20 años. Yo creo que un genio como él, yo creo que desgraciadamente lo mejor que pudo pasar en el buen sentido de la palabra es que nos dejara el legado que nos dejó, porque no sabemos cómo terminaría, porque por entonces se sabía poco o nada de lo que era la droga en sí. Y la verdad es que se llevó a muchísima gente buena. Janis Joplin también le pasó. Jim Morrison. Uh-huh. Bueno, el famoso club de los 27, donde se fue también Alan Wilson, que era el guitarra y armónica de Can't Hit. Mucha gente buena que en un momento determinado, al tenerse desconocimiento, pues lógicamente no... Vamos, que se fueron y no... Y menos mal que nos dejaron un legado, que es el que seguimos disfrutando. Pero vamos... A mí me hubiera gustado que Hendrix hubiera llegado hasta ahora a ver con quién se había asociado, qué es lo que había hecho, cómo había cogido otra vez la guitarra, porque no olvidemos que empezó con una guitarra que le regalaron, que tenía tres cuerdas solo. Era una guitarra acústica que tenía tres cuerdas, que tenía muchos años, y con ella empezó a hacer las diabluras y las locuras que hizo. Bueno, para mí un genio, vamos, para mí el mejor guitarrista de la historia. En la buhardilla del bohemio te dedicas a recuperar estos grandes directos, a hacer esa exposición, ¿no?, en la cual describes tanto el momento como el estilo musical. Pues esa variedad, ¿no?, que tiene Jimi Hendrix, pues que hemos visto la demostración. Es un poco la idea de ese programa, ¿no? Sí, la idea nace porque, ya te digo, yo ya desde muy joven me encantaban los directos, me encantaban las actuaciones en vivo, y procuraba ir, si veía algún concierto que venían aquí, como Jethro Tull, que lo hemos hablado antes, Mick Abraham, Queen, pues lógicamente yo intentaba acercarme a ellos, y a mí el directo siempre me ha encantado. Cuando me pensé en la forma de hacer radio, lo primero que me vino a la cabeza, sin pensar nada más, fue que yo me basaba en los directos. De hecho, la inmensa mayoría de discos que tenía por entonces los tenía con actuaciones en vivo. Entonces lo he disfrutado. Yo me parece que es un hueco que no hay en la radio española. No creo que haya muchos programas que se dediquen a las actuaciones en vivo, ¿no? Uh-huh. Recuperando bien un blues, bien un hard rock, un acústico, un rock sinfónico, un psicodélico, no sé. Me parece que es una buena idea, por lo menos a mí me gusta. Y como me gusta, pues la intento transmitir a la gente que nos escucha. Y que lo disfruten sobre todo. Desde luego que es disfrutable, como seguro que es disfrutable escuchar a Jethro Tull con Locomotive Breath, que es uno de sus temas míticos, ¿no? De esos temas que todavía Ian Anderson sigue tocando en directo. Sí, es un aunque es la un voz crack. Le falle tremendamente, pero lleva músicos para seguir deleitando a su público. Es un crack. Yo le vi, te lo he comentado antes, yo le vi hace 2 años en el Circo Price aquí en Madrid, y la verdad es que me volví a entusiasmar. Ya le vi desde que era joven, cuando le vi en el pabellón de deportes del Real Madrid. Me encantó, luego le he visto varias veces y la verdad es que no pasa nunca, es atemporal. O sea, es para mí es mágico. Yo creo que es la palabra que le viene bien, mágico. Ian Anderson es mágico, simplemente. Bueno, pues si te parece, escuchamos esa canción. Stop going, no way to slow down. Oh, yeah. woman and his best friend in bed and having fun while he's running down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie, he stole a candle and a train. It won't stop going, no way to slow down. No way to slow down. As they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Well, he picks up Gideon's Bible. Yes, it's open at page one. I thank the God he stole a candle and a train. It won't stop going. No way to slow down. No way to slow down. Oh, no way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. Pues ahí estaba, increíble también, estupendo. ¿Dónde está extraída esta grabación? Esta grabación corresponde a una edición especial que sacaron en 2005 haciendo el Aqualung, que es donde está incluida la canción original, que se lanzó en el año 71, e hicieron como una especie de recordatorio, una edición especial del Aqualung Live, y de ahí la he extraído. Como se puede distinguir, un riff de guitarra enorme y una poderosa flauta de Ian Anderson que lo borda. Escuchando a Jimi Hendrix, a Jethro Tull, ya no sé ni cómo sé cuál es la pronunciación correcta, aquí diríamos Jethro Tull, sí. No sé si es Jethro Tull. Hay veces que dicen Jethro Tull. Sí. Ajá. Pero yo lo típico es decir Jethro Tull. Ajá. Hablamos de los Jethro. Escuchando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que en la música actual no existen ni los silencios, ni las cadencias más leves, ni jugar con los volúmenes, es decir, pasajes o al principio o al final donde hay más calma, el volumen decrece, ese tipo de juegos que eran auténticos maestros, ¿no? Todos los músicos que a partir de los 60 y los 70 pues hicieron rock progresivo, rock sinfónico o como se quiera llamar, ¿no? Que carece a lo mejor muchos de los temas actuales donde el silencio y los volúmenes bajos están prohibidos, ¿no? Hay que llenarlo todo. Es que hoy en día lo que es la música rock, el pop sí se hace algo, pero de rock sinfónico, rock progresivo, salvo los grupos dedicados a esos proyectos, normalmente no se hace mucho. Todo lo que se hace es hacer una canción, pues un poco, sinceramente, pues bueno, más musical, más de baile, más de pasarlo bien para la juventud, pero lo que se dice música buena, música hecha, música de calidad, la verdad es que brilla por su ausencia, desgraciadamente, porque ahí lo tenéis. más la joya que vamos a escuchar ahora dentro un poquito, que ahora os contaré un poco la historia. Uh-huh. Pero es que lo que había antes no es por decir que lo de antes fue mejor, porque hoy en día también existe gente importante y gente buena que aporta mucho a la música. Pero vivimos un mundo, los 60, mediados de los 60 y los 70, donde hubo tanta fuerza de tantas composiciones maravillosas, de tantos estilos musicales que nos dejaron, que es una maravilla, porque todos son obras mayores, obras mayores. Sin olvidarnos del blues, que por ahí andaban Howlin' Wolf, B.B. King, estaba Buddy Guy, había un montón de gente increíble también, o sea que es que todo no pueden entrar en un programa. Por supuesto. Pero vamos, que efectivamente la música que se hacía antes, sinceramente, era buena, de verdad, había mucha creatividad. Además, la importancia, ¿no?, que tenían las grabaciones en directo, que captaban la esencia de esas bandas, de esos proyectos, ¿no? Claro. Creo que en el estudio pues todo se regrababa, pero aquí luego empezaron a surgir esas leyendas urbanas o leyendas reales de que muchos discos en directo se regrababan en el estudio, pero eso ya yo creo que pasaron unos años, porque antes era todo y tal y como ocurría, yo, ¿no? Yo solo te voy a decir dos obras maestras que salieron cuando no se regrababa nada, absolutamente nada, en el estudio. Una es el Made in Japan de Deep Purple, que estamos hablando del año 72, y otra es el Uriah Heep Live 1973, que son dos pedazos de obras maestras del directo. Esa las podéis escuchar cuando queráis, porque vais a disfrutar de lo lindo del buen hard rock. Por supuesto. Y además donde, como tú dices, Javi, donde se nutre la gente, donde vive la gente, donde la gente está participando totalmente de las composiciones y de los ritmos que se están tocando en la pista. Pues eso, que no decaiga, ¿no? Las grabaciones en directo, pero sobre todo asistir, ¿no? Y verlo en persona, ¿no? Ese tipo de conciertos, de recitales, que es donde un grupo da la talla, sí o no, donde no hay trampa, claro. A pesar de la tecnología que existe hoy en día, ¿no? Que es capaz de muchas cosas. Hombre, la tecnología, si son para aportar nuevas ideas y nuevas formas, pues bienvenida sea. Pero siempre y cuando todavía cojas una guitarra y saques el sonido, saques la distorsión y saques todo lo que tengas que sacar de una guitarra, de una flauta, de un bajo, de un órgano o de lo que sea, pero siempre sacarlo con esas piezas que son para mí fundamentales e imprescindibles. Pues vamos a pasar a al siguiente tema que nos has preparado, de Pink Floyd y Stefan Grappelli, Wish You Were Here, otro himno. Sí, la verdad es que es una de las canciones más icónicas de Pink Floyd. Originalmente se lanzó en el álbum homónimo en 1975. La versión que os traigo, que os propongo, es una versión que salió en 2011, que se llamaba el Wish You Were Here Experience Edition, que presenta una colaboración especial con el violinista, que era una fantasía, Stefan Grappelli. Stefan Grappelli, esta canción tiene su historia. Stefan Grappelli era un violinista que estaba tocando cerca de los estudios donde estaban Pink Floyd tocando, que estaban haciendo, como hemos comentado, el álbum del Wish You Were Here. Y entonces, en un momento determinado, pasó por allí y le invitó Nick Mason, el batería, y David Gilmour le invitaron pues a tocar, estaban tocando el Wish You Were Here. Dijeron, ¿tú te atreves y tal con el violín? Pues sí, yo me atrevo a acompañarlo. Y se puso, y bueno, ya lo vais a escuchar, es una grabación original. Estuvo más de 30 años perdida esta grabación, porque se creía, Nick Mason sobre todo, que la estuvo buscando, que se había grabado sobre la pista de esa grabación original. Pero resulta que no se había grabado. Entonces estaba pura. Lo único que tuvieron que hacer es meterle para decentarla y ponerla 30 años después, sacarle el mayor partido y escuchar esta canción, que para mí es de lo más grande que se ha podido hacer en la historia. Para mí es una maravilla. Pues vamos a disfrutar de ello. Thank you.

Pues aquí está otro gran tema. Todos los temas que has elegido tienen una cosa en común, que son himnos, son emblemas de estas bandas, pero que nunca uno se cansa de escucharlos. Hay canciones que sí, que son ya, no sé, se te hacen bola de tantas veces que las has escuchado, de tanto, pero en concreto estas que has elegido, yo nunca me canso de escuchar Will You Were Here. Y bueno, si sí. Es con estos arreglos de violín, pues... Claro, esto es algo que pasa, que es una pieza inédita. Uh-huh. Entonces, para las personas que le gustan la música y que están buscando música, cosas rarezas, inéditos y todo eso, como en mi caso, pues lógicamente hay veces que encuentras cosas de este tipo que las tienes que dar para que la gente, sobre todo los que sean Pink Floyd maníacos como yo, que lo disfruten, pero que lo disfrute todo el mundo, porque ahí está puesto. Stefan Grappelli fue un gran violinista. Pink Floyd han sido, por no decir los mejores, en la historia del rock progresivo. Se juntan los dos, pues no puede nada más que salir una cosa increíble. Uh-huh. Igual que si hablamos de Neil Young, que es lo siguiente que vamos a... Bueno, a, Neil Young ya... Rocking in the Free World, es que si yo me dicen Neil Young, instintivamente me vienen los riffs de esta canción. Pues lo asocio a Neil Young totalmente. Sí, Neil Young empieza su carrera, como sabes, muy joven. Está con Buffalo Springfield, luego tiene sus comienzos también con Crosby, Stills, Nash & Young, luego está solo durante un periodo de tiempo, luego vuelve, en fin. Pero tiene una carrera increíble. Yo tengo casi toda la colección de Neil Young porque soy un amante. Desde que le empecé a conocer con el LP Harvest, que para mí está en el top 10 en la historia de los LPs en el mundo, ¿no? Y entonces el Rockin' in the Free World es una de las canciones más emblemáticas, como bien comentas, ¿no? La lanzó en su álbum Freedom en 1989, donde este álbum tiene dos versiones, una que es acústica, que es más lenta, y yo he traído la que tú reflejabas, ¿no? Que tiene más potencia, que tiene ese brillo de los riffs, ¿no? Es uno de los padres del grunge, con lo cual este tipo de canción, todos los grupos grunge de la época, véase Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden y demás, pues le eligieron un poco como el padrino del grunge, como el padre del grunge. A mí la canción me entusiasma y me encanta. Como verás, hemos hecho un proceso, hemos venido del Jimi Hendrix, luego hemos ido pasando un poquito más hacia adelante, y si nos da tiempo a escuchar, aparte de Neil Young, otra, pues escucharemos otra, pero ahora Neil Young más adelante con este temazo, que volvemos a los mismos del año 89 y que rompió moldes y barreras por entonces. Ahí le tienes cuando hacía las actuaciones en vivo, que muchas las ha hecho con Crazy Horse y con el grupo de Pearl Jam, y va siempre con su All Black, su guitarra del año 56, que no la deja ni a sol ni a sombra. Cuando toca rock, ahí está la primera, esa guitarra negra, que es la All Black. Uh-huh. Yo os aconsejo que esta canción es espectacular. Y esta versión, para mí, hay muchísimas, pero he elegido esta porque es más pacífica, más tranquila y os va a gustar. Bueno, pues música pacífica, pero con intensidad. Con mucha intensidad. Para refrescarnos, que ya llegan los calores, y para relajarnos también, que ya algunos estamos pensando en nuestras vacaciones. Sí, que sí. Y con este tipo de música, pues todo se hace más llevadero. Pues ahora dejamos de fondo lo que será incluido en el podcast, en la última canción elegida, Chris Cornell, Redemption Song. Pero bueno, esto desde luego es una aportación, una especie de hemeroteca, audioteca, con la música en vivo, los grandes éxitos de la música en vivo. Pero luego tienes el otro proyecto, Cuarto Trastero, donde yo he visto que haces unos especiales muy chulos. Últimamente, por ejemplo, Historia del Rockabilly, Historia del Pop Rock Español. Brevemente, ¿en qué consiste el Cuarto Trastero? Pues Cuarto Trastero, ni más ni menos, que desarrolla y relata lo que es la historia de la música en general en los años finales, más o menos, mediados finales de los 50, los 60 y unos ciertos toques en los 70, mínimos. Entonces ahí se desarrollan un poco pues todos los estilos que han nacido en aquellas épocas, véase el doo-wop, el rockabilly, rock and roll, soul, todos esos temas llevan su programa, bueno, su relación de programas correspondientes. También, lógicamente, al hablar el tema de la música, de la historia de la música, también se han hecho programas en relación a la cultura hippie y los movimientos de contracultura. Uh-huh. Y también se han hecho lo que es la British Invasion, relatando todo lo que pasó en aquella época. Que ahora para el verano precisamente también se están reuniendo una serie de podcasts que se van a emitir del año 64, que fue cuando empezó la British Invasion. Y luego también dentro de eso pues también se ha hablado de la guerra del Vietnam, todo lo que conllevó, lo que pasó. Entonces, en fin, bueno, pues un poco habla de la historia de la música con la buena música que hacía por entonces y que reinaba por entonces en estos competidos que acabamos de comentar. Pues ahí está esa labor de Luigi, impagable, reunida en sus podcasts de iVoox, recomendable. A ver, nos quedan tres minutillos, en un minuto y medio, esta versión de Bob Marley, ¿no?, de Chris Cornell, que has elegido, sí, y que irá incluida en la versión podcast. Sí, pues Chris Cornell, como sabéis, es conocido por su potente voz y su trabajo con tres bandas importantes de los 90, Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog. Entonces nos va a ofrecer una interpretación profundamente emotiva de Redemption Song en su álbum acústico Strip Sessions. Originalmente fue escrita y grabada por Bob Marley, y como sabéis pues es una balada acústica que se convirtió en un himno de esperanza y libertad. Esta versión de Chris Cornell es una auténtica joya, y terminamos con Chris Cornell porque Chris Cornell cierra un poco el circuito porque falleció en el 2000 y algo. Creo recordar que fue en el 2016, me parece. Pues ahora mismo no tengo el dato, pero bueno, pues otra persona. Quiero recordar otro, lo mismo. Otro de los músicos que se marchó demasiado pronto. Y está considerado pues uno de los mejores cantantes de rock de la historia. O sea, está en todas las listas que se han hecho, ahí está de los primeros, en uno hasta el cuarto. Pues la parte más contemporánea de la buhardilla del bohemio, ese grunge que dices que también te apasiona, ¿no? Que es, sí, me encanta. La parte de la música, ya tienen las bandas ya cerca de 30 años de historia, ¿no?, de la música, pero que, bueno, pues que revolucionó el mundo del rock en su época, desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Luigi, por haber compartido este rato de radio con nosotros, y nada más, lo que quieras decir, no sé, pues, repetir forma de contacto, forma de escuchar tus programas o lo que te apetezca decir. Sí, bueno, en principio yo también, Javier, te quiero dar las gracias por la invitación. La verdad es que me he encontrado muy a gusto, y lo importante es que la gente que nos haya estado escuchando, que se lo haya pasado bien, que les haya gustado la música sobre todo, y que bueno, que disfruten en tus programas venideros, porque la verdad es que son auténticos y buenos. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos hasta la semana que viene. Ya sabes, otra semana de rock en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, y en Instagram. La semana que viene más. Muchas gracias por la escucha, que se nos ha hecho muy corto, que habrá que repetirlo, Luigi. Cuando quieras. Oh,